Estamos con Elena Galeano, que es presidenta del Sindicato de Maestros de Salto, ya nos podrá decir correctamente el nombre, y le consultamos también la importancia, por qué se movilizan hoy y vienen desde allá también a esta movilización que está convocada para esta mañana. Sí, en realidad es el momento que nosotros tenemos para pensar en los 5 años para adelante. Se define el presupuesto, es un momento clave para toda la educación. Es un momento donde tenemos que lograr revertir inequidades, y las inequidades se plasman en presupuesto para la educación. Nosotros tenemos diversas planteos en la pauta de nuestro paro de hoy, que tienen que ver con mejorar las condiciones, que tienen que ver con lo edilicio, con creación de cargos, con mejorar todo lo que tiene que ver con las condiciones en sí, por ejemplo, maestro comunitario. Estamos pidiendo más maestros comunitarios. O sea, lo que estamos haciendo hoy es pensar en los 5 próximos años y el presupuesto que realmente acompañe lo que es la necesidad de hoy, la educación en primaria para nuestro país. Gracias, Elena. A ustedes.